Lo dicho, muy buenos días. Vamos a quedarnos con el primer encuentro con la actualidad local en la mañana, en esta jornada del martes, en la que vamos a echar la vista adelante hacia, además, una de las citas que pues nos anticipa, que está muy cerca ya el verano, como son los cursos de natación infantil y el periodo de preinscripción, que además, con una dinámica que ya nos vamos acostumbrando a ella durante los últimos años. Bueno, pues muchos padres y madres están pendientes de esas fechas y ya decimos que se acercan en las próximas jornadas. Vamos a hablarles de ello junto al gerente del Patronato Municipal de Deportes, Jorge Caro, que ya nos escucha, está al otro lado del hilo telefónico. Jorge, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues como decimos, un año más llega lo que es ese periodo de preinscripción para los cursos de natación infantil. En concreto, va a ser la próxima semana, ¿verdad? Desde el día 8 de mayo. Pues así es, como ya venimos haciendo desde hace ya algunos años, lo que es el periodo del mes de mayo lo vamos a utilizar para hacer el proceso de preinscripción y así evitar las colas que antiguamente se formaban en la piscina. Y es un procedimiento que nos ha ido bastante bien y ya más o menos la gente se va situando, va haciendo, planificándose un poco las vacaciones y el verano y ajustando las actividades que puede organizar para los niños. Y así es, pues ahora a partir de la semana que viene comenzaremos este proceso. En concreto las fechas son, digo para que se vayan haciendo una idea, los padres y madres que nos estén escuchando. Pues la idea es, ya la publicidad la sacamos la semana pasada, uh-huh. Y esta semana la pueden recoger aquí en la piscina, y la idea es empezar las preinscripciones a partir del día 8 de mayo, y estaremos hasta el día 23. Esa fecha es muy importante, la del día 23, porque es el último día donde entregaremos números de preinscripción. Digo que es muy importante porque en el periodo de inscripción solo podremos inscribir a gente que esté que haya reservado la preinscripción. Si no, tendrían que esperar hasta una semana final que dejamos antes de empezar los cursos, donde aquellas personas que no han retirado ese número de preinscripción podrán inscribirse también igualmente, pero no podrán hacerlo durante ese periodo que estemos inscribiendo a personas que ya previamente hayan reservado cita. Además, tendrían que conformarse, por decirlo de alguna manera, con los huecos que hayan quedado en cuanto a pues horarios y periodos dentro de lo que es el verano, ¿verdad? Claro, eso es. Nosotros intentamos hacer este procedimiento realmente para facilitar el procedimiento de inscripción a los usuarios, para que los padres y las madres que vengan a inscribir a sus niños no tengan que pasar toda una tarde o toda una mañana aquí pendientes a ver cuándo les toca su turno, y simplemente lo citemos a una hora y un día, que el procedimiento sean, yo siempre digo, 2 días, 5 minutos, no en un día perder 5 horas, y esa es mi idea. Entonces, evidentemente, quien no reserve el número de citas donde nosotros le establezcamos el día y la hora a la que tengan que venir, pues luego está supeditado a las inscripciones que haya habido previamente, a las diferentes posibilidades que le queden. Y efectivamente, lo normal es que se hayan agotado, pues digamos de alguna manera, aquellos cursos, aquellas quincenas, horarios que son normalmente más atractivos. Si te parece, Jorge, seguro que muchas de las personas que nos están escuchando conocen perfectamente este proceso, pero lo recordamos, ¿no? Como nos decías, del 8 hasta el 23 llega ese periodo de preinscripción. Y por tanto, únicamente de lo que se trata es de que se cuente con un número. Un número, después se hará un sorteo y a partir del número que salga en ese sorteo, pues seguirá el orden para lo que será ya la posterior inscripción, ¿verdad? Claro, así es. Nosotros lo que hacemos es, ofertamos ahora un número de cursos y más o menos con el número de plazas que tenemos por curso se establece establecemos el número de plazas, se establece una cantidad de números. Normalmente estamos en torno a 600 plazas, 700 plazas, depende de los años. Este año nos hemos ajustado lo máximo a la realidad y estamos ofreciendo 624 plazas. Entonces hay 624 números los que vamos a repartir. Normalmente no llegamos a esta cantidad, siempre nos quedamos en 500, en 400 y pico y tal. Y son los números que sorteamos. Se establece un sorteo, nosotros más o menos establecemos el número de personas que podemos atender por día y se hace un calendario. Y ese es el calendario donde atendemos a las personas que previamente han reservado su cita. Sí, tenemos que decir que una persona puede reservar varias citas para distintos niños y niñas que quieran apuntar a los cursos. No hace falta que venga una persona para cada cita. Y bueno, simplemente es para darle un poco de formalidad y organización al tema del proceso de inscripción, que es el que posteriormente se realiza. Eso sí es muy importante. Una vez que se hace el sorteo y que se publican los listados, la persona que ha hecho la reserva tiene que venir el día y la hora a la que se establece. Si no, evidentemente, pues pierde también su turno. Claro, y además ese es el fin, precisamente, ¿no? Porque si no, al final, el objetivo que se persigue, ese orden, ¿no? Pues acaba... bueno, pues desapareciendo, ¿no? Y además lo hacéis de esa manera, y todos recordaremos, ¿no? Porque ya en su momento, ¿no? Había tal demanda que para los padres en el periodo en concreto, la quincena que quisieran y en el horario que querían, para poder ajustarse a ello, para poder contar con ese periodo en concreto, pues al final se hacían unas colas tremendas. Y cada vez más temprano, en ese periodo de inscripción, al final, bueno, pues pasaste ya este sistema, que la verdad es que da, bueno, desde el principio, ¿no?, ha funcionado perfectamente, porque se elimina cualquier tipo de cola, se puede hacer todo con completa tranquilidad, y es una forma de comodidad, tanto para los usuarios como para los propios trabajadores que están realizando todo ese procedimiento, ¿verdad? Claro, es un sistema que yo creo que es mucho más cómodo, se puede atender a la gente mejor, no tenemos la presión de ver mucha gente esperando, no sé, podemos dar diferentes tipos de informaciones también, ya las personas, aunque vengan a inscribir a los niños, también muchas veces nos preguntan por otro tipo de actividades, tenemos tiempo para poder atender al usuario. De la otra manera, el procedimiento era mucho más agresivo, llegaba la persona, había que atenderla corriendo, el procedimiento era muy acelerado, sabíamos que había otra persona esperando y otra, en fin. De esta manera, pues la verdad que se establece un orden, se atiende a todo el mundo mejor y yo creo que es una posición pues mucho más cómoda tanto para los trabajadores como evidentemente para los usuarios, que es de lo que se trataba. Nos quedamos con ese dato que nos acabas de comentar antes, 624 plazas ofertadas, y que como nos indican, ¿no?, suele estar además por encima de lo que suele ser la demanda, y por tanto va a haber plazas para aquellas personas que lo deseen. Nos quedamos con el calendario, vamos a ir con cada uno de esos plazos si te parece. Decíamos, desde el 8 al 23 de mayo la prescripción, así que el primer paso, desde el día 8 hasta el 23 de mayo. Al día siguiente, el 24, se celebrará el sorteo, ¿verdad? Correcto, siempre normalmente lo hacemos aquí en la piscina y bueno, no suele haber mucho público, pero siempre viene alguien a ver cómo lo realizamos. Evidentemente el sorteo es público y podrá asistir pues la persona que quiera para ver que se hace formalmente. Eso será a las 12 en la piscina climatizada el miércoles 24 y a partir del día siguiente pues ya estarán las listas con ese orden de inscripción, ¿no? Claro, eso es muy importante. Muchas veces conseguimos sacarla el mismo día 24. No obstante, nos comprometemos a tenerla al día siguiente y la publicamos en tres sitios distintos. La publicamos aquí en la piscina, la establecemos en el tablón de anuncios, la publicamos en el ayuntamiento, dejamos un listado también allí y la publicamos también en la página web del Ayuntamiento de Ubrique. De manera que, de distintas formas, pues el usuario pueda acceder a esa información. Es muy importante que una vez que se establezcan los días y la hora y la cita, lo que comentábamos antes, que no se le pase el proceso, por eso mismo, porque perdería totalmente el turno y ya, aun teniendo la prescripción, tendría que esperar el proceso que está abierto para el resto de usuarios. Pues, si no, no seríamos justos con el procedimiento. Y es importante eso, que una vez que se publican las listas, las inscripciones van a comenzar el día 30 de mayo. Muchas personas que incluso les ha tocado el sorteo de los primeros días no se dan cuenta y les pasa directamente el turno. Y por eso es muy importante los primeros días después del sorteo mirar la publicación y tomar nota del día que está citado para hacer la inscripción. Nosotros no podemos llamar al listado entero y avisar de cuándo le ha tocado a cada uno. Ya cada uno se tiene que preocupar de comprobar pues cuándo se le ha asignado la cita. De todas formas... Además, como indicas, ¿no? Se pondrían las listas el día 25 y hasta el día 30 no empezarían las primeras citas, así que incluso se da ahí un margen de días para que puedan ir consultando, ¿no?, los usuarios, las personas que hayan hecho las prescripciones. Así que del 8 al 23, el 24 sorteo, desde el 25 se publican las listas y, como nos decía Jorge, ya desde el día 30 de mayo las inscripciones en sí, cada uno con el horario en concreto y el día en el que tiene que acudir allí al patronato a partir del día 30 de mayo. Nos comentabas al principio que aquella persona que no entre en este proceso tendrá que esperar al final, y esto significaría hasta el día 19 de junio, ¿verdad? Eso es, lo que hacemos es, también entendemos que mucha gente por diferentes circunstancias pues se le puede pasar el proceso de preinscripción, no reservar cita y quedarse fuera, y no nos gustaría que antes de empezar los cursos no le demos la posibilidad a estas personas que no han reservado cita de poder inscribirse o poder comprobar qué disponibilidad han quedado. Y aún así damos una semana también, incluso para incidencias o cambios también que puede ocurrir, una semana previa al inicio de los cursos, que empezarán el día 26 de junio. Y bueno, pues ya los siguientes serían, como nos comentaba Jorge, el inicio de los propios cursos, que sería desde el 26 de junio hasta el 1 de septiembre, ¿verdad? Así es, mantenemos el esquema que llevamos trabajando varios años, que son cinco turnos de curso, en periodo de 2 semanas cada curso, y con 2 turnos con 2 horarios diferentes por cada turno que se ofrece, de 10 días de curso. Y sí es verdad que este año lo que es la cuarta y quinta quincena, que es como la hemos llamado habitualmente, en un principio la hemos reducido a 1 hora. ¿Por qué? Porque los 2 últimos años anteriores hemos visto que la demanda para el mes de agosto es muy, muy baja. Entonces creemos que de esa manera, pues, los usuarios que estén interesados en venir en esa quincena, pues ajustarán ese horario al que ofrecemos inicialmente. Si hubiera más demanda no tendríamos ningún problema en ampliar el siguiente horario como se ha hecho en las 3 primeras quincenas. Pero que los últimos años hemos visto que apenas estaba demandada y eran muy pocas las inscripciones que teníamos. Entonces lo que hemos hecho es ajustarnos lo máximo posible a la realidad. Si te parece, Jorge, vamos con esas fechas. Digo, para que se vayan haciendo una idea las personas que ya están pensando en hacer esa inscripción. ¿Cuáles serían los periodos en concreto? Pues mire, estaríamos hablando de hacer un primer turno, un primer curso, desde el 26 de junio al 7 de julio, que suele ser uno de los más demandados que tenemos, junto con el segundo periodo, que sería del 10 de julio al 21 de julio. Entonces estaremos hablando de que estas 2 quincenas, que son las más demandadas por todos los usuarios, estarían desde lo que sería el final de curso del cole hasta ya prácticamente finalizando julio. Luego la tercera quincena o el tercer curso que se ofrece sería del 24 de julio al 4 de agosto. Ese periodo es un poco más incómodo porque aquellas personas, padres, madres, que cogen vacaciones en el inicio de agosto, pues se rompe un poco el periodo de los cursos, y esa quincena la que empezamos a notar ya que la demanda es un poco inferior. Y ya dejamos dos quincenas, que son con las que ya están dentro del mes de agosto y con las que finalizamos el verano, que van del periodo del 7 de agosto al 18 de agosto, y la última que iría desde el 21 de agosto al 1 de septiembre, que normalmente es la que menos demanda tenemos. Hemos intentado que en general en todos los cursos se puedan inscribir el abanico de todas las edades, pero sí es verdad que hemos incidido en la primera y segunda quincena principalmente en que haya varios grupos de las mismas edades que son las más demandadas todos los años, que es lo que podrán ver los usuarios cuando recojan la información que hemos publicado, que los grupos de 5, 6 años y de 7 y 8 años, pues hemos sacado más grupos que del resto de edades, y es realmente porque son las edades donde más demanda tenemos, quizás porque es donde ya los niños empiezan el inicio al nado, empiezan a dominar un poco la técnica de estilo, en fin. Y serían, ya que estamos hablando de edades, ¿desde qué edad hasta qué edad se podrían inscribir? Pues nosotros los cursos los ofrecemos desde lo que son los cursos de natación infantil, desde los pequeños de 1 año, que tenemos varios grupos de niños pequeñitos, desde 1 año hasta 13 años, que es la edad límite que consideramos más o menos en la etapa infantil. Y a partir de 14 años, el año pasado sacamos un grupo de natación, lo llamamos grupo de natación joven, que sacamos un grupo para nado por la mañana, que venían aquí a la piscina también, y la verdad que tuvo bastante éxito, que en torno a 14, 16 y hasta 18 años hicimos un grupo para por la mañana, pero ya aparte de lo que son los cursos de natación infantil. Y entonces eso es, pues desde un año hasta 13 años sería el abanico de edad en el que encasillaríamos las actividades de natación infantil para este verano. Así que eso serían los distintos turnos, además, hasta 5 turnos en distintos horarios, a excepción de las últimas, de los últimos turnos, que ahí solo habría un horario de 11 a 12 del mediodía, pero en los primeros, por ejemplo, sí que habría de 11 a 12 y de 12 a 1, ¿verdad? Así es que antes ofrecíamos de 11 a 1 pues durante todo el verano, pero como ya he dicho antes, en los últimos turnos, tanto del mes de los dos turnos del mes de agosto, pues nos hemos visto con menor demanda y hemos tenido que hacer ese ajuste. Los tres primeros turnos pues sí funcionan muy bien, se completan perfectamente y seguimos manteniendo los mismos horarios que hemos tenido los años anteriores, porque ahí sí llegamos a tener el 100% de ocupación. No así en el mes de agosto, y por eso hemos ajustado con ofertando solo una hora. Uh-huh. ¿Sobre el coste, Jorge, de estos cursos? Pues los cursos de 10 días de enseñanza de natación están con 15,70 con tarjeta deportiva y 20,40 para las personas que no tengan la tarjeta deportiva. Normalmente siempre a los usuarios pues le recomendamos eso, que si van a hacer más actividades con el Patronato Municipal de Deporte, es interesante pues sacar la tarjeta, y prácticamente la tarjeta infantil, que está ahora en 5 euros, merece la pena sacarla, porque prácticamente se está pagando lo mismo y se puede beneficiar a lo largo del año de otro tipo de actividades. Y si hay un ajuste del curso de 9 días, porque coincide con la festividad del 15 de agosto, que cuesta un poco menos porque se da un día menos de enseñanza del curso de natación infantil, está en 14,15 con tarjeta deportiva y 18,35 sin tarjeta deportiva. Así que, bueno, pues son los datos principales sobre, como decimos, estos cursos de natación, que tendrán lugar entre el 26 de junio y el 1 de septiembre, que es verdad que todavía queda para el verano, pero como han podido comprobar, la verdad es que está todo perfectamente planificado desde ya la próxima semana, para esos plazos que nos van a ir llevando hasta la inscripción definitiva y, bueno, pues ya el desarrollo de los cursos en su momento. Y quédense con esas fechas que les comentábamos al principio, desde el próximo 8 de mayo, o sea, desde el próximo lunes, ¿verdad?, hasta el día 23 de mayo se podrán realizar la inscripción, o sea, recoger el número en definitiva que después utilizaremos para hacer la inscripción en sí. Todo esto en los preparativos, Jorge, de, como decimos, estos cursos de natación infantil. Por tanto, estáis también, por supuesto, ¿no?, en los preparativos, aunque quede todavía un tiempo por delante, pero bueno, esto se echa muy rápidamente encima, así que imagino que estáis también con los preparativos para lo que es la piscina de verano, también su apertura y demás, ¿no? Claro, nosotros a la partida del mes de mayo empezamos a hacer los trabajos ya en la piscina de verano para la adecuación y puesta a punto, y con la misma idea de que la apertura pues sea en torno a la misma fecha en la que empezamos los cursos. No sé si se abrirá algunos días antes o no, pero lo que sí es seguro que el día 26 pues también se abrirá, estará disponible ya la piscina de verano. Sí. Y eso es, el mes de mayo y el principio del mes de junio lo utilizamos para eso, para la preparación, adecuación. Actualmente pues lo que es todo el tema de jardinería y tal está en perfecto estado, y lo que tendríamos que hacer nosotros ya es la puesta a punto de lo que es la piscina en sí, la limpieza de los vasos, el llenado y, en fin, pues tener para el día 26 de junio que está ya funcionando pues al 100%. Hemos hablado, Jorge, de los cursos de natación infantil, que serían por la mañana. Además hay cursos por la tarde, ¿no?, de natación. Sí, la idea es mantener los cursos de adultos, los mantendríamos, nos ajustaríamos a las distintas opciones que hay. Sí, es verdad que con el curso de natación infantil, el curso de turno adultos de 11 a 12 de la mañana que mantenemos durante todo el año es el único que se suprime, y los demás cursos la idea es mantenerlo. Incluso lo que hacemos es reforzar en otros horarios pues las actividades más demandadas, es decir, desde las 8 de la mañana hasta las 11. Seguiríamos haciendo cursos de adultos en la piscina, y por la tarde los cursos de adultos que se ofrecen actualmente desde las 7 de la tarde, pues también los mantendríamos de 7 a 10 de la noche. Y aquellos cursos que sabemos que tienen una ocupación certera durante todo el año, que son de 11 a 12 de la mañana, ofertaríamos a los usuarios para que no se queden fuera de la posibilidad de seguir practicando natación, lo ofertaríamos a otra hora. Y esa es la idea. Con ese esquema hemos ido funcionando estos años atrás y más o menos nos ha ido bien. Así que cursos adultos hay tanto por la mañana, ¿no?, hasta las 11, como también por la tarde. Claro, la mayor parte de los usuarios que están viniendo a la piscina durante todo el año, incluso durante los meses de verano, algunos de los dos meses así más importantes, julio y agosto, siguen viniendo. Entonces, queremos más o menos mantener esa fidelidad que ellos tienen con nosotros, pues nosotros con ellos, y seguimos ofertándoles los cursos a los que están asistiendo. Y esa es la opción, pues intentar seguir manteniendo el esquema, aunque ahora se modifique, la actividad infantil ahora mismo se está ofreciendo de 4 a 7 de la tarde. Pues ahora las actividades infantiles se ofrecerían intensivas en horario de mañana y desaparecerían los turnos o los cursos que tenemos ahora mismo de natación infantil del periodo de invierno para pasar a estos cursos del periodo de verano. Pero los cursos de adultos pues mantendríamos más o menos el mismo esquema que tenemos con los ajustes estos que he dicho por la pérdida de la oferta de hora de 11 a 12 de la mañana. Porque, insistimos, estábamos hablando de los cursos de natación infantil de verano, al margen, ¿no?, de todas las actividades que a lo largo del año, tanto para pequeños como para adultos, se realizan también en la piscina municipal cubierta. En ese sentido, Jorge, ya que estamos hablando de ello, no sé si tienes el dato a mano, pero ¿cuántos usuarios podría haber de la piscina municipal cubierta, por ejemplo, al cabo del año? Normalmente lo que hacemos es mirarlo por meses. Y normalmente en la piscina en un mes normal estamos en torno a 700 usuarios en actividades y en nado libre estamos rondando los 80-90 abonos. Por tanto, los meses que más usuarios pues solemos tener en la piscina estamos en torno a 800 usuarios. Porque desde luego una cifra bastante interesante y que desde el principio está haciendo que haya mucha continuidad, ¿no?, y que haya uso, que es lo que además se pretende, esa amortización social, ¿no?, de las instalaciones, ¿no? Sí, eso es lo más importante, la amortización social que estamos teniendo de los usuarios. Y es verdad que tenemos diferentes tipos de picos de uso. Ahora, estos meses son siempre meses más buenos y hemos pasado los meses peores, que son normalmente enero y febrero, que es cuando más frío hace y más pereza da quizás venir a la piscina. Y a partir de este mes es cuando los usuarios pues empiezan a venir más a la piscina y tal. Y es cuando hemos tenido los picos esos que he hablado de 800 y pico de usuarios. Lo normal es que estemos en torno, durante el año, en torno a 700, 750 usuarios, entre lo que son actividades y bonos de nado libre. Lo que no está nada mal y seguro, ¿no?, que en la comparativa con otras piscinas de nuestro entorno o de otras provincias incluso, la verdad es que supongo que suponen una cifra, como decía, bastante interesante para precisamente esa continuidad y sostenibilidad de las propias instalaciones, ¿no? Bueno, las piscinas normalmente en general lo que buscan es el número ese de los 800 usuarios de ahí para arriba. Es verdad que hay otras localidades pues con otro tipo de posibilidades, con otros núcleos de población, incluso con más piscinas y más o menos al final, aunque haya más piscinas, se sectoriza también por barrio. La gente que accede a una piscina en una ciudad como Jerez o como Sevilla, que hay varias piscinas en diferentes zonas, pues al final hay una zona de interactuación donde acceden a esa instalación deportiva y en torno a todas se mueven en eso, 800, 1.000, 1.200 usuarios. Es decir, nosotros dentro de las posibilidades que tenemos yo creo que estamos en el margen que nos permite pues estar satisfechos con ese beneficio social que se está ofreciendo a través de la piscina. Pues todo ello, en torno a las actividades, hemos hablado en este último momento de la piscina municipal cubierta. Pero ya saben, comenzamos y era el objeto, ¿no?, de esta entrevista, sobre todo recordar a los padres y madres que comienza el plazo de preinscripción el próximo 8 de mayo hasta el día 23 de cara a esos cursos de natación infantil con los plazos que hemos comentado. De todas maneras, en la reseña de esta entrevista en internet, en nuestro blog, también el enlace a través de Facebook, ofreceremos toda la información y, como nos decía Jorge, además, información que ya puede consultarse a través de la web del Ayuntamiento de Ubrique y que, bueno, pues a través de ayuntamientoubrique.es pueden y tendrán en su momento además también lo que es la publicación de las listas con el orden de inscripción al igual que los tablones de anuncio de la propia piscina o del ayuntamiento. Pues Jorge, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado. No sé si hay algo más que apuntarnos. Sí, una reflexión que quiero hacer a la gente, a las personas cuando vengan a escribir, y es que nosotros intentamos, con la demanda que hay de unos años para otros, ofrecer los cursos ajustándonos al máximo a eso mismo, a lo que nos han demandado un año a otro. Por eso verán que hay grupos de diferentes edades que se repiten. No obstante, lo que son los grupos no son rígidos, son flexibles. Es decir, aunque la oferta sea esta, nosotros luego, conforme vayamos detectando ya en el periodo de preinscripción la demanda de edades que tenemos, por eso también es muy importante ese primer filtro, pues nosotros esta oferta también la vamos modificando para que el mayor número posible de personas que estén interesadas en participar en los cursos pues tengan cabida. Y si el día que vienen a inscribirse en ese momento no hay plaza para ese grupo y tal, lo que sí les recomiendo es que utilicen las listas de espera, aunque elijan otro grupo, utilicen las listas de espera, porque normalmente se dan muchos cambios, se puede generar un nuevo grupo y demás. Y eso es, esto no es un sistema rígido, al revés, flexible. Nosotros intentamos abarcar y que puedan participar el mayor número posible de ciudadanos. Entonces, por eso les pido por favor que no se frustren cuando vean que tienen interés por una quincena, un grupo y una hora y no pueden, y que utilicen la lista de espera y busquen una alternativa también ellos mismos para como primera opción, y que queden la segunda opción, esa que a lo mejor tenían como primera idea, pero que nosotros trabajaremos seguro en ella para intentar ofrecérselas también. Así que por tanto, no es algo rígido, ¿no? Como nos comenta, sino al contrario, flexible y hay que utilizar esa posibilidad porque seguramente vaya habiendo cambios a lo largo del proceso de prescripción y de inscripción. Pues Así con. es, que todos los años suele haberlo y mucha gente pues se frustra y no utiliza la lista de espera, Y y esas la verdad posibilidades. que suelen funcionar y se suelen ofrecer nuevos grupos. Pues con esa última reflexión nos vamos a quedar. De todas maneras, iremos insistiendo en próxima semana en cada uno de estos horarios, de estos plazos. Jorge Caro, gerente del Patronato Municipal de Deportes, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días.